Partimos un nuevo programa de la OE. Lamentablemente ahora no en vivo ni en directo como solemos hacerlo, sino que vamos a hacer una versión grabada. Por asunto que mañana hay otro asunto de importancia para asuntos de fuerza mayor, dicen, claro, por ahí. Claro. ¿Cuál es el asunto de fuerza mayor? Por Colito. La semana pasada ya me mandé. Confiésese. Ya me condoré con Colo Colo, no puedo dos semanas seguidas hacer lo mismo. No. Ya era mucho. Pero vamos igual a hacer el programa como corresponde. Lamentablemente esta semana no va a estar Rodolfo con nosotros porque anda pituteando por allá por el paraíso. Haciendo quién sabe qué por esas tierras. Uno nunca sabe, solamente dijo pituto, no especificó de qué naturaleza del pituto. Así que sí. Está abierto, bueno, para todo tipo de interpretaciones. Sí. Bueno, soy Manuel Ketlef y al lado mío está Alejandra Zúñiga. Exactamente. Ya, así que vamos a partir ahora de inmediato con el disco de la semana. Que yo estaba pensando en otro disco de YouTube, pero se me traspapelaron los nombres, pero igual me gusta harto este disco. Y que de hecho marca como el punto de inflexión de éxito de YouTube. Porque antes era como bien alabado por la crítica, pero en términos de éxito súper mediático. Masivo en el fondo. Claro, este fue el primer disco que los llevó a la fama mundialmente, por lo menos en Estados Unidos, que es como básicamente el síndrome de fama mundial. Que es el disco War de YouTube, que es el tercer disco, después de haber editado Boy y October. Este disco salió en 1983, el 28 de febrero en particular, y fue producido por el productor Steve Lillywhite, quien en realidad con este disco también le sirvió para saltar a la fama, porque antes había estado produciendo a Six and the Banshees y Peter Gabriel, como los artistas más importantes que había producido antes de YouTube, hasta este disco, y de ahí pudo comenzar a producir discos con gente como Morrissey, The Rolling Stones y varias otras bandas. Ahora, a pito de qué se me ocurrió hablar de War, es por tratar de hacer una comparación con lo que es el último disco de YouTube, que es Low Line in the Horizon, que de hecho supone que la idea de la última placa de YouTube era como tratar de volver al sonido que tenía en los 80, donde precisamente se tenían de productores a Brian Eno, Daniel Loewens y Steve Lillywhite, que los tres precisamente participaron de Low Line in the Horizon. Y que yo creo que no le resultó mucho el asunto, ya los años no pasan en vano. Evidentemente la creatividad que tenían esos años es distinta a la parada que están ahora. Era poco complicado llevar a cabo ese sonido. Porque además que en esa época YouTube, y que este disco creo que lo demuestra bien, no era tan... No, era, o sea, era así una banda rock pop, pero donde la influencia del punk estaba mucho más marcada, creo yo. El tema de los guitarreos, de repente de hacer canciones un poquito más rápidas, no incluir tanta balada romántica. Porque acá más lo otro de este asunto, por ejemplo, la canción que estamos escuchando de fondo, que es un himno de YouTube, que es Sunday Bloody Sunday, teniendo una postura mucho más política. Aquí ya se veía esto. De hecho, yo creo que eso es uno de los asuntos importantes dentro de lo que es como el antes y el después de YouTube. Siempre se han caracterizado por el discurso político que ha tenido YouTube y en especial Bono. Pero que ya en la actualidad, yo creo que ya se va más de una década, ya es casi como una caricatura de sí mismo. O sea, en esta época él tenía una postura, era más joven, era los 80, etcétera. De hecho, Sunday Bloody Sunday es una de las canciones con mensaje político más importantes que tiene la banda. Y que en realidad también, como tú mismo decías, tiene una letra muy buena y además tiene una melodía que va súper acorde con el mensaje que ellos querían dar, que todo este el asunto de la lucha por lo que es la independencia de no era independencia esto por, era por el asunto de la guerra civil, exacto, que había. Por la guerra civil en Irlanda, iba a decir, sí. Israel, nada que ver. Yo estaba pidiendo ayuda en Irlanda, que en el fondo es el país de donde la nacionalidad de la banda. Y por eso mismo, como tú decías, en el fondo hay como un antes y un después, tanto musicalmente como en la postura que ellos tienen, o sea, la parada. Y yo creo que eso se nota a la larga en el resultado final del disco. Sí, porque claro, si uno piensa en los discos noventeros de YouTube, como en Surupa, el Pop, el Action Baby, son discos donde casi la política casi no existe, predomina mucho la balada romántica. Que nunca estuvo ausente en YouTube, pero que acá no era la tónica. Por ejemplo, la canción Seconds habla sobre el inminente, como el temor a una bomba atómica, que alguien apriete el botón por accidente. New Year's Day es una canción un poquito más romántica, aunque eso, Like a Song, esa es una canción que tiene una actitud mucho más punk, incluso cuando lo ve en la batería, las pocas veces que he visto a Larry, o escuchaba a Larry Mullen Jr. tocando la batería como hombre. O de Refugee, que habla de refugiados políticos, claro, en todo el mundo. Red Light, que habla de la prostitución. Y así el disco estaba marcado por un asunto bastante político, quizás un tanto más contestatario que tenía YouTube en aquellos años. La sonoridad también se deja ver por ese lado. Hablando de aspectos técnicos, por ejemplo, y recalcando este asunto de Larry Mullen, que a mí nunca me ha gustado mucho como baterista, pero creo... Tú una vez, Alejandro, me dijiste que Larry Mullen estaba en YouTube para ser bonito, ¿no? Lo dije, si sí, lo dije lo mantengo, pero... Una vez me dijiste eso, me dio risa. Es que sí, o sea, en el fondo toca para no despeinarse, aunque claro. No se puede despeinar mucho, siempre anda engominado, pero... Claro. Pero sí, es bueno, como el niño bonito. Sí, en este disco él ocupó una técnica, que no es una técnica, ¿tú cacharon que es un metrónomo, verdad? Un sí. Metrónomo es una agujita que colocan comúnmente los guitarristas o bajistas delante de suyo, que les va marcando el tiempo de la canción, para que no se pierdan y vayan cuadraditos siempre. Bueno, el asunto es que el baterista se supone que tiene que llevar el ritmo, pero realmente también se puede ir perdiendo. Larry Mullen Jr., en el caso de los bateristas no pueden tener un metrónomo al frente porque obvio tienen la batería al frente, no pueden distraerse mirando otras cosas. Y lo que ocupan comúnmente es una cosa que se llama, por aquí tenía el asunto, yo lo conocía con otro nombre, pero en inglés tiene otro nombre. Espérate, aquí lo tengo. Rellename un poquito, Alejandra. Bueno, mientras Manuel busca el nombre de este aparato que utilizó Larry Mullen, en el fondo eso, yo mantengo que este es uno de los grandes discos de YouTube, como tú mismo decías, con el cual saltó la fama. Click Track. ¿Cuánto? Click Track. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llamaba según tú? Temporizador. ¿Ah? Así lo conocía. Puede ser. Y que es simplemente un beat que tú vas escuchando. Tic, tic. Tic, tic, tic, que uno lo va escuchando en los audífonos. Y precisamente para no descuadrarse los tiempos. Larry Mullen Jr. nunca le había gustado ocupar esa cosa. Ya. Yeah. Hasta que fue por sugerencia de Steve Lillywhite que lo ocupara para que las cosas eran más fáciles en la edición. O sea, básicamente para que el tipo que hace el montaje del disco le resulte más fácil armar las canciones. Y claro, a un baterista que le digan que tenga que usar algo para mantener los tiempos es como igual un poco insulto, pero... Es ofensivo. Un poco ofensivo, claro. Pero realmente eso ayuda bastante. Y finalmente lo terminó convenciendo Andy Newmark, que él pertenecía a una banda funk que alguna vez la tocó para aquí cuando hicimos un especial de funk, que es Sly and the Family Stone. Él ocupaba religiosamente el click track. Y bueno, vaya, finalmente así le convencieron de ocuparlo. Y creo que se nota harto, creo que aquí uno de los trabajos más acabados, creo, en la batería de Larry Mullen Jr. Como más limpio en el fondo. Sí, de hecho, la batería de Sandy Bloody Sandy es como muy particular. Comienza con la batería, tiene sí. una métrica bastante especial. Y creo que eso lo ayudó bastante. Y en Like a Song, que era uno de los temas que vamos a escuchar del World precisamente, es donde creo que más se nota el asunto del click track. De donde realmente lleva, él por fin lleva la batuta de la canción. No como comentaste que Adam Clayton y Diech son los que llevan claro, a Larry Mullen. De hecho, que es súper especial también decir que en el fondo no el baterista es quien está llevando el paso sí, en el fondo del disco. Sí, eso pues. Eso con el disco War, creo que absolutamente recomendable. Es la tercera placa de YouTube. Creo que también con el paso del tiempo de repente se olvida un poco. Uno siempre cuando habla de YouTube, siempre nombra el disco El Surupa, El Acton Baby, hasta el Joshua Tree. Pero como antes de ahí para atrás, creo que lo... Está un poco olvidada esa discografía de el YouTube. El October, por ejemplo, es un sí. disco que yo creo que es particularmente olvidado bueno, sí. y es un muy buen disco. El Boy sea, también, nadie nos también. Nombra. Yo creo que el Boy, October y el War son discos que... Son muy buenos discos. Muy buenos discos que son demasiado obviados de repente. Claro. Y el War, además, que por ejemplo tiene esa carátula muy particular del cabro chico, que era una víctima de la guerra civil claro. en Irlanda. Irlanda, ya. Vamos a escuchar ahora tres temas de este disco, precisamente el disco de la semana, que recuerden lo van a poder descargar en el blog del programa www.ladob-rock.blogspot.com. War, y vamos a escuchar los temas Like a Sound, Red Light y 40. Esto es YouTube con el disco de la semana en Lado B. We'll be right back. I'd ever marry Claire.